Bueno, a Leandro lo conocí el año 26. En ese tiempo vivía en La Mojonera y en El Varillo. En El Varillo vivía y radicaba por días en La Mojonera. Un ranchito que está cerquita de La Joya, cerquita del Terrero, del Callaco. Y ahí había un muchacho que se llamaba Ambrosio, de nombre Ambrosio. Y hizo un violín de guaje, de un guaje largo, hizo un violín, y Leandro se lo pidió prestado un ratito. Por ese tiempo, Leandro ya tocaba la armonía, la sexta, la séptima, de 11 cuerdas, pero le inspiraba a tocar el violín. En ese mismo año 26, 1926, había un muchacho que se llamaba José Ponce Cuevas. A este muchacho le inspiraba la música, pero de los dinuetes y danzas, herencia de José Cuevas Romero, su tío padre de José Ponce Cuevas. Y compró un violencito de tejamanil, un violencito colorado, paracheño. Y se lo pidió a Leandro prestado, pero no, pues ni Ambrosio ni José lo prestaba nada. Y por ratitos se ponía a tocar son el Leandro el año 26. En el año 27 fue una fiesta a Limón de Jorullo. Y el músico que tocaba el violín en esa fiesta se llamaba Adrián Rojas. Y se hizo un pleito en la borrachera del baile ahí. Y Leandro traía un bolo, un machete orejano. Y le andaban pegando a un pariente de Adrián en la tripulca. Y le dijo, Leandro, te doy mi violín por tu bolo. Mira, le andan pegando a mi primo hermano, y es mi compadre. Y yo, pues, ¿con qué lo defiendo? Dijo, ¿cómo no, Adrián? Dame tu violín y ten mi bolo, ándale, arregla el negocio. Y le dio el violín, y con ese violín Leandro empezó a tocar sones hasta que lo descubrió Jesús Becerra, el artero más famoso, que no le podían igualar a Jesús Becerra. En 1928 ya Leandro sabía tocar, ya empezó a tocar con Jesús Becerra. De allí, con Jesús Becerra tocó hasta el año 32, el año 31 también tocó, del año 28 al año 31 con José Cuevas Romero, el artero del Terrero. Pero el año 31, el día 28 de agosto del año 31, se murió José Cuevas Romero. Y el año 32 se murió Jesús Becerra. El año 33 se bajó al carro de San Pedro Leandro Corona de Loya. Trabajó allí con don Ignacio Arellano, pero lo descubrió don Natividad López, el artero de Guadalupe Europeo, de Hacienda Vieja, más bien. Entonces, lo recogió para allá don Natividad López el año 34, a Leandro. Se fue del carro de San Pedro Jorullo a Hacienda Vieja. Y el año 35 se radicó en el Rincón de León, siendo compañero ya de don Natividad López para tocar en las fiestas, en los bailes. Entonces, el año 36, 1936, ya lo habían conocido en Sicuirán y don Magro Ramírez, otro artero de Calderón de Sicuirán, lo recogieron a Sicuirán. Entonces, don Natividad López ahí tocaba en ese rancho de Sicuirán, porque don Magro Ramírez era rico, él no tocaba por paga, él tocaba cuando él quería, pero era buen arpero. Y enseñó a tocar el violín a Florentino, su hijo, Florentino Ramírez, don Magro. Entonces, este Leandro también, cuando estuvo en San Pedro, empezó a enseñar a tocar del año 29 para adelante. Y cuando ya estuve en San Pedro, acompañaba Secundino Cuevas a Leandro como segundero, porque Leandro le enseñó a tocar. Pero Por el año 44 se le desapartó Secundino y siguió como segundero Leobardo Benítez, el de Guadalupe, europeo, que era compañero de don Actividad López también, como segundero de Leandro Corona. Y luego, cuando se vino a Sicuirán y que ya estuvo en Sicuirán, lo acompañó por el año 51 Florentino Ramírez como segundero, y ya Secundino ya se le había desapartado. Leobardo también ya poco lo acompañaba en 51. Entonces Florentino Ramírez enseñó a tocar dos muchachos, tocar el violín, a Ricardo Rivera y a José Jiménez. Ricardo Rivera se fue pronto. Quedó José y le gustó tocar con Leandro y es su fiel compañero todavía como segundero. Entonces, el año 44 estuvo don Actividad López en las Tamacuas donde vivía Leandro. Y le dijo a Ángela, mi hermana, a la mujer de Leandro Corona, que le iba a dejar un recuerdo, el son que a él más le gustaba, el recuerdo. Perdón. Entonces, ahí tocó el recuerdo, pero el año 45 se fue don Actividad López y se quedó Leandro tocando con Alfonso Peñalosa y Antíoco Garibay. Entonces, se había muerto José Cuevas Romero, Jesús Becerra, el arpero de Chamio, de nombre Trinidad Mendoza, lo mataron en un baile, y a Leandro se asustó, le dio mucho susto, le dio miedo. Tuvo que atravesar un cerro a medianoche en un caballo blanco que él cargaba. Entonces, se quedó con Antíoco Garibay y Alfonso Peñalosa y Magro Ramírez. Después se fue Magro Ramírez. Cuando Emiliano Medina tocaba, también a veces se juntaban, los juntaban para que tocaran, donde los ocupaban para la música. Pero como don Emiliano era de Churumuco, pues pocas veces se juntaban, pero sí tocaban. Y se quedó al último por el año 60. Ya era compañero de Antíoco Garibay, formaron el conjunto Sicuirán en la década de los 60. Lo descubrieron en Apatzingán en un 22 de octubre, tuvieron el primer lugar por la tradición de los sones mestizos de Tierra Caliente. Pero luego lo llevaron a la capital a concursar en la Alameda Central, enfrente de Bellas Artes, en el Distrito Federal. Ahí tuvieron el primer lugar también por la tradición de los sones y la forma con que los tocaban, con que los toca Leandro todavía, con un compás que se puede bailar. Pero resulta que el año 1975 se murió Vicente Hernández, el guitarrero número uno de la nación mexicana en los sones mestizos de Tierra Caliente de Churumuco y Huacana. Y el conjunto se desplomó. Al siguiente año, el día 3 de noviembre del año 1976, se murió Antíoco Garibay. Y el conjunto y la tradición, el estilo de tocar los sones mestizos se acabó. Perdón. Entonces, se quedó Leandro huérfano. Después lo visitaron arperos, otros arperos, pero ya con un estilo diferente al de Tierra Caliente de Churumuco y Huacana. Y ya, y ahí está Leandro Corona. Entonces hay una coincidencia, miren. Los papás, el papá de Leandro Corona, don Gabriel Corona, y su tío Zenón, y su tío Rafael Mesa, y su tío Felipe Pedraza, eran aquellos músicos que tocaban jarabes. Y del año 1976 para acá, hay una coincidencia. Con aquellos hombres se acabaron los jarabes de Michoacán. Ya no hay que los toque. Y con Leandro Corona se acabó la tradición de los hombres tierracalenteños de Churubusco y Huacana. Porque ya los tocan, pero en otro estilo. Ya no con el estilo que los tocaba el conjunto Sicuirán. Y de ahí para atrás, los 10 arperos con que tocó Leandro no desbarataron los sones. Hoy Leandro es huérfano, nomás tiene de compañero a José Jiménez, su fiel compañero, la segunda voz del violín. Y para prueba de eso, vamos a hoy un... Cuando digo que el estilo y la tradición de los sones se acabó cuando murió Antíoco Garibay el año de 1976, es porque miren, en las cuerdas, en el violín y en el arpa y en todos los instrumentos se pueden seguir tocando los sones, pero los versos de cada son, en la forma que los cantaron desde el siglo XIX hasta el año 76 del siglo XX, esos versos ya es difícil de recuperarlos, porque Leandro puede tocar los sones y José se pueden enseñarles a tocar los sones, pero los versos ya no se pueden. Yo no soy músico. Si hubiera sido músico, yo se los enseñaba. Pero yo nomás oí en los bailes. Entonces, esa es la cuestión por la que yo digo que se acabó el estilo. Ya pueden cantarlos en otra forma, pero ya los versos original de los sones ya no está. Entonces, Leandro sí puede tocarlos todavía, los sones, y si se ponen a aprender, sí se los van a llevar. Y no tiene nada de malo porque, pues, lo siguen tocando los músicos que vienen del Distrito Federal a aprender los sones. Entonces, esa es la cuestión por la que yo digo que se acabó la tradición de los sones y el estilo de tocarlos. Ya no están los músicos. Si los músicos que vienen del Distrito Federal hubieran conocido el conjunto Sicuirán en vivo, sé bien que sí. Sí se habían llevado la mayor parte de la música completa con todo y versos y los sones, porque tienen mucho empeño de enseñarse a tocar y seguir la tradición de los sones mestizos de Tierra Caliente, de Churubusco y Huacana. Entonces, si se ponen a aprender por 10 y 10 y 10 y 10 y 10 hasta que valen los 60 sones, la van a hacer. Entonces, vamos a ver qué pasa para adelante. Yo me llamo Bernardo Arroyo Álvarez. Yo nací el 23 de marzo de 1923. Hasta hoy tengo viviendo en el mundo 81 años con 2 meses, en el año 2004. Y platico lo que oí, lo que me platicó Vicente Hernández y todas las gentes grandes de aquellos tiempos, en este caso mi madre, que nació en el año 19, el año 86. Y me platicaba todo la cuestión de la música de arpa que bailaron mis abuelos en el siglo XIX. Y mi papá bailó los jarabes también, él también nació en el siglo XIX y murió el año 27, ya viejo, más de 70 años. Y él platicaba de los jarabes, le gustaba mucho bailar jarabes. Y por eso yo platico lo que oí y lo que vi. A José Cuevas Romero, a don Natividad López, Alfonso Peñalosa, a don Viviano Medina, a Antíoco Garibay, don Magro Ramírez, a Julián Pérez, ahí los conocí. A ellos sí los conocí. Los vi tocando en Siquirán, en la casa de Leandro Corona, el año 49, en mi fiesta de mi matrimonio. El día 30 de noviembre, tocaron 3 días de baile. Allí vi tocando Alfonso Peñalosa, Magro Ramírez, Viviano Medina, Julián Pérez. Y todo eso pasó. Y todo eso guardo en mi memoria, y todo eso se los dejo como recuerdo en esta grabación. Ahora, aquí a mi jacal viene en estos días, en estos años, 2004, desde el 2003-2004. Me ha visitado Juan Moreno, el músico que toca el violín, que viene del Distrito Federal a Siquirán, estudia los sones con Leandro. Y con él viene Alejandra, Alejandra Juan Escamilla y Juan Moreno. Ellos son mis amigos. Y a ellos les dejo este recuerdo también. Me traen a Leandro, estudian los sones. También. Aquí en el jacal, ellos no me desagran, yo no tengo casa, yo vivo en un jacal de palapas. Pero ellos no me desagran, me visitan. La anécdota de Leandro, cuando murió José Trinidad Mendoza en Ichami, a Leandro le dio miedo y el que tocó la guitarra era Alfonso Vázquez en ese baile. Y les tocó atravesar la mesa de ese rato. Leandro montado en un caballo blanco. Y Alfonso se quedó ahí en la mesa, porque allí vivía encima de la mesa ese rato. Y a Leandro le tocó bajar al varillo y atravesar los potreros hasta llegar a la mojonera. Esa fue la primera. Y cuando Natividad López, cuando se hacía los pleitos, en la borrachera de las fiestas o de los bailes, con Natividad López más tocaba sones alegres, y Leandro tenía que meterle la vara al violín, esperando nomás a ver qué pasaba. En esa forma tuvo muchas anécdotas Leandro, como músico, ese sufrimiento. Pero Dios lo acompañó. El año 2004 ahí está todavía, viviendo. Lo acompaña José Jiménez y todavía ve Isaías Corona, su hermano, que tamborea el arpa. Y también les quiero decir, pasando a otra cosa que tiene que ver con la transformación de Siquirán. Yo anduve trabajando con el teniente ingeniero Vittorio Lara, el ingeniero más consentido de don Lázaro Cárdenas. Y a este ingeniero le hacían el lonche en la casa de Leandro. Ahí le asistía mi hermana, Ángela Cuevas Álvarez. Y entonces yo cargaba el aparato con que medía los terrenos, con que observaba los terrenos de Siquirán, tomaba sus medidas. Enfrente de la casa de Leandro, donde pasa la carretera, allí la base, De allí nos fuimos al Cerrito del Jagüey. Del Jagüey nos fuimos a La Sábila, a un lugar que le dicen La Sábila. De allí nos fuimos a un lugar que le dicen El Puneche. De allí nos fuimos a un cerro que le dicen Corral de Valles. De allí nos fuimos al Palo Colorado, la Vuelta del Agua. Y de allí nos fuimos a la Guayacanera. De la Guayacanera nos fuimos al cerro de la Vaqueada, de la Tinaja. Y de allí nos vinimos al cerro de Calderón, montando unas cruces. Y de allí nos vinimos a la playa de Ponce, al cerro de la playa de Ponce. Y de allí nos vinimos al cerro donde está el colegio 20 de noviembre, donde está una cejita, y de allí al cerro del Tigre, y de vuelta al cerro del Cerrito del Jagüey, y de allí a la base donde está Leandro Corona, en la donde pasa la carretera. Y de allí ya no trabajé. De allí siguió trabajando Alfredo Rauda por el río de Sicuirán a Huacana, y por el río que pasa por Cumuripo hasta Los Adobes. Ahí trabajó Alfredo Rauda con el ingeniero Vittorio Lara. Y yo trabajé también con él. Traía dos compañeros, uno que se llamaba Juan Alfaro y otro que se llamaba Miguel, que le decían Miguel el de Minatitlán. Eso es otro pasaje de la vida de Leandro. Entonces, por ese motivo me dio por hacer versos como historia a Sicuirán, para dejarlas como un recuerdo. En esa forma conocí yo la transformación de Sicuirán. Ahora, ya es pueblo, y ahí está Leandro, el año 2004. Todavía. Entonces, por eso yo platico que desde el año 49 recibió personal del gobierno de Lázaro Cárdenas, del gobierno y de Lázaro Cárdenas como encargado de la cuenca de Tepalcatepec. Yo allí viví. En ese año ahí estuve. Y ahí está la presa. Las medidas de Vittorio Lara fueron buenas y se hizo el trabajo y pues todavía, gracias a Dios, estamos vivos para platicar esto. Yo me llamo Bernardo Arroyo Álvarez, el trovador de los cerros michoacanos. Nací el 23 de marzo del año 1923 en un viernes de Dolores. Me creé en La Mojonera y en el terrero de Cayaco. Trabajé 4 años en Sicuirán, en la agricultura, con Leandro Corona. Y por eso me doy cuenta de todo esto que platico. ¿Qué más platicamos? Vamos a platicar que le hice un corrido a Sicuirán, que ahora Sicuirán es pueblo, que ya es muy distinto.